cuando luego llegamos a casa, como piedra se queda dormido. Yo le grito con todas mis fuerzas que se acuerde que yo no he comido. Va a la esquina y me compra un hamburgues, se lo aviento en la